Radio del Clara. Cinéfilos. Repasamos las películas más taquilleras de lo que llevamos de año. En el puesto 10 está Alita Ángel de Combate, 5,2 millones. En el puesto número 9, Dolor y Gloria, 5,6 millones. Y en el puesto 8, Glass, 5,8 millones. Ahora vamos a presentaros a Sofía, mi amiga. Destacan también que las tres primeras películas en recaudación pertenecen a la compañía Disney, creadora de los mayores éxitos cinéfilos de los últimos años. En séptimo puesto, Mulan, 6 millones. En sexto puesto, Cómo entrenar a tu dragón 3, 9 millones. En quinto puesto, Lo dejo cuando quiera, 9,2 millones. En cuarto puesto, Green Box, 10 millones. Y ahora os paso con mi compañera Rocío, que dirá las últimas películas. En tercer puesto, Capitana Marvel, 13 millones. En segundo puesto, Dumbo, 14 millones. Y en primer puesto, Los Vengadores Endgame, 25 millones. El estreno de la última película de Los Vengadores se coloca en el primer lugar de tiempo récord, siendo la película más taquillera de toda la historia a nivel mundial. ¡Hasta pronto!